esto está claro esto. Entonces vamos a poner la ecuación, digamos, la expresión, ¿no? Entonces, esta es la categoría, la A, ¿no? Entonces la A sería igual, la masa sería igual a la plusvalía producida por el número de obreros explotados. O sea, no es lo mismo que tenga 20 obreros que tenga 500. Si más es mayor que no. En igualdad de circunstancias, ¿no? Supongamos que por 8 horas de trabajo explota 5 trabajadores en 8 horas. Pero ¿qué tal si explota 500 trabajadores en 8 horas? Tiene una mayor masa. Entonces, tiene que ver aquí con el número de obreros explotados, ¿no? Mientras que la ecuación B, cuota o tasa, ya es distinta, es tomar la masa sobre, fíjense, el capital variable. Esta categoría que es importante. Si me siguen, o sea, ya una vez conocida la masa, yo la pongo en el numerador sobre el capital variable y me da la cuota de valor. ¿Sí se fija? O sea, la masa es el quantum abstracto que obtiene el capital en un tiempo determinado por la explotación de un número determinado de trabajadores en las empresas y fábricas dentro del proceso de producción. Eso es. Hasta se le puede poner números, ¿no? Pero para nosotros es más complicado. Entonces la masa se puede expresar, por ejemplo, en un quantum de 100, ¿sí? Por ejemplo, si pusiéramos que sería igual a 100, y suponemos una tasa de explotación del 100%, aunque a veces es más y más y más, entonces esto sería igual a 100, a ese 100, pues vamos a poner menos 50, entonces nos da 50, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una parte que, si suponemos el valor igual al precio, es el supuesto que permea todo el capital, como de marzo, es un supuesto, entonces nosotros tenemos que la cuota de plusvalía en este caso, considerando una masa de obreros X, de número de trabajadores, considerando una tasa de explotación constante, ¿no? Que puede ser desde el 100%, entonces la cuota pues vaya a ser el 50%, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Sí. ¿No? Perdón. Entonces, esta relación, la ecuación B, expresa líquidamente la tasa de explotación del trabajo, debido a que cristaliza la diferencia entre la magnitud correspondiente a la plusvalía y la magnitud correspondiente, voy a mencionar un concepto que más definido del capítulo 1, al trabajo socialmente necesario para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo del obrero expresada en el salario. Entonces, ahí nosotros sacando la relación entre, digamos, porque finalmente tendríamos, digamos, para diferenciar, si la tasa de explotación, esa la dividimos primero en, bueno, se divide el tiempo, en tiempo, cantidad, tiempo y dinero, ¿no? La tasa de explotación sería la relación entre el tiempo de trabajo socialmente necesario, excedente, ¿no? con un papel. Bueno, un papel. El tipo de trabajo excedente, no remunerado, la carta, es la categoría básica, no remunerado porque no se remunera al obrero, sí. Tiempo de trabajo excedente, no remunerado, entre el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta relación nos da la tasa de explotación. ¿Sí? Si lo vemos porcentualmente, por ejemplo, si tenemos 50 y 50, tenemos una relación de explotación del 100%, ¿no? Es decir, quiere decir que 50 unidades de tiempo de trabajo necesario generan 50 unidades de trabajo no remunerado o plusvalía. Pero puede ser que 50 unidades, por una mayor explotación de vida, aumenta la jornada, 1, 2, de intensificación del trabajo, 3, de expropiación de parte del fondo de consumo obrero, que es la superexplotación del trabajo, el tiempo de trabajo se tiene necesario en vez de alojar 50, aloja 100. Por tanto, más que se duplica la tasa de explotación del trabajo en el sistema, como por cierto está ocurriendo hoy en todo el capitalismo contemporáneo. La tasa media de explotación del trabajo está aumentando, ¿no? Más que disminuyendo. La magnitud de la plusvalía debe ser suficiente, es muy interesante. Históricamente, tiene que ver mucho, decir no cualquier plusvalía, sino el sistema tiene que cuidarse por producir al máximo plusvalía. Trabajo excelente y por tanto explotar al máximo a la fuerza de trabajo. Dejo aclarado también que la explotación de la fuerza de trabajo, del obrero, manejo colectivo, que es el tema del capítulo de la cooperación simple, es el capítulo 11, la explotación de la fuerza de trabajo es física y psíquica a la vez. Es cerebro muscular, conjunto. Y contrariamente a algunas corrientes de pensamiento que dicen que creen que la explotación solamente corresponde a la dimensión física del trabajador, de la trabajadora. Si fuera así, no habría diferencia, por ejemplo, yo he discutido con algunos compañeros, no habría diferencia con el trabajo de un animal, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre un picapiedrero, por ejemplo, que es un trabajo embrutecedor, con el que el mismo trabajo hiciera un mono, por ejemplo, no habría? Y la pregunta entonces, ya epistemológica, es, ¿acaso entonces el mono crea plusvalor? El otro día, no voy a decir quién, pero oí una conferencia de una profesora, de veras que se me enchinó el cuerpo, ¿no? Que dijo que hoy en día las bacterias ya están produciendo plusvalía. Cuando oí eso dije, ¿por las farmacias? No explicó, pero sustituyendo sustituyendo a la fuerza de trabajo, es la primera vez que yo escucho eso. Yo había escuchado una tesis un poquito más política, ¿no? De que los robots eran valían, lo que es mentira, la tecnología en abstracto, el analista simbólico, ¿no? Que dicen que era plusvalía, o el trabajo inmaterial, que también es una discusión interesante. Pero que las bacterias ya estén, eso sí, ya rayan en otro tipo de situaciones, ¿no? Yo no creo, yo creo que la fuerza de trabajo, por más abstracta que sea, ¿no? Por más inmaterial, aquí estoy no haciendo más que la discusión de los autores que yo llamo los autores del fin del trabajo, que niegan que ya el trabajo sea una categoría central en la situación contemporánea. Empezando por los más grandotes, ¿no? Habermas, ¿no? Es un señorón que tiene, por ejemplo, un montón de libros, sus dos libros estos de, que son a veces inteligibles, ¿no? La relación comunicativa, que hay que leerlo, ¿no? Es uno de ellos, por ejemplo. Ya desde el 60 y tantos vienen diciendo que ya la fuerza de trabajo, como se dice por el chupó faro, ya no produce, ya no es esencial. Autores más conspicuos, por ejemplo, Hart y Atona Negra, ¿no? Los ricos, imperio y multitud. En los dos, el imperio dice que ya la teoría del valor de más, ya trabajo, ya hay que hacer otra cosa, ¿no? Y en multitud, que el proletariado ya dijo adiós, ya no hay proletario, ya ahora es la multitud, ¿no? Y yo la verdad no acabo de entender en qué sentido, ¿no? Sale de las multitudes y una serie de abstracciones, ¿no? Bueno, pero es otro tema. Otro autor sistémico de la corriente del sin trabajo es el profesor Klaus Orff, ¿no? No sé si se pronuncia en alemán, ¿no? Klaus Orff, ¿no? Muy interesante también, una francesa que yo por ahí pesqué en la biblioteca, Dominique Meda, escribió un libro que se llama El trabajo, dos puntos, una categoría de extinción, ¿no? Bueno, si uno toma eso y dices, bueno, ¿qué queda? Si quitas el trabajo, la teoría del valor, pues bueno, o sea, todo eso a un lado, ¿qué nos queda? La tecnología en abstracto, la ciencia, la técnica, la robótica, ¿no? Que serían las fuerzas que supuestamente bajo los autores, y el máximo sociólogo norteamericano, el profesor Daniel Bell, estarían diciendo que son el sujeto productor de la riqueza humana, etc. Yo no creo que sea así. O sea, si hay por otras razones, hay una tendencia contradictoria del sistema a desplazar el mundo del trabajo. Eso lo explica Marx en el capítulo 23, sobre la gran industria, la dinámica de cómo primero el capital incorpora al obrero como un apéndice a la máquina y segundo después cómo va desplazando crecientemente al ejército de ocupados para forjar otra categoría esencial en Marx, que es vigente hasta nosotros desde mi perspectiva, que es el ejército industrial de Arce en todas sus modalidades, en el cual el capitalismo funciona. Bueno, entonces la magnitud de la plusvalía, volviendo al tema, debe ser suficiente para cubrir tres atributos necesarios del modo de un capitalista. El primero es que posibilite liberar al capitalista o la clase capitalista global del trabajo directo, ¿no? Para que se convierta en antípoda del trabajo directo. O sea, el capitalista tiene que no trabajar, ¿no? Su función básica tiene que ser explotar al trabajo, ¿eh? Independientemente que individualmente de capitalistas muy, ¿cómo se llama? Muy trabajadores, que muy les guste, ¿no? O sea, pero el trabajo en términos de las categorías que estamos viendo tiene que estar al margen de eso, ¿no? Tema que, por cierto, Marx trabaja y refuta en el sexto, en el capítulo sexto y medio, que como dice Rodolfo, es un puente entre el tomo 1 y el tomo 2, que publicó el siglo XXI de manera separada, donde Marx habla del obrero colectivo, se retoma en el capítulo 11, después en el 14 del primer tomo, para refutar esa tesis. Porque había una serie de autores que decían que el capitalista también crea plusvalía, ¿no? Cuando él se inserta en la producción, bueno, dice más esto. Si un capitalista se inserta en la producción como tal, en ese momento produce plusvalía dentro del colectivo obrero, pero no significa que la clase capitalista se convierta en una clase obrera, porque entonces extingue el capitalismo, ¿no? Bueno, la clase es una especie de dejar aquí. Segundo, que pueda obtener los medios necesarios de vida para su reproducción, me refiero a la clase capitalista. Por ejemplo, que pueda haber un señor Carter, ¿no? Por ahí sacaron cuánto cuesta sus desayunos, ¿no? Una clase en el Parlamento, son 500 diputados, yo la verdad les digo, no sé para qué tanto, ¿no? O siquiera para qué. Bueno, ya Maduro no se va a atribuir poderes supra, entonces él solo va a hacer las funciones que puede desarrollar 500 gente, ¿no? Cobrando un solo sueldo. Bueno, la clase capitalista tiene que tener los medios necesarios de vida y para su reproducción. Obviamente que su reproducción no está dada por el parámetro obrero, ¿no? La clase obrera, por muy buena que logre, es más, el mejor periodo histórico de la clase obrera de los países avanzados, nunca se va a asemejar al desarrollo de la producción del modo de vida y de trabajo, del modo de vida y de reproducción, perdón, de la clase capitalista, ¿no? Y eso hay que ver las tablas de la distribución del ingreso. ¿Cuánto gana un gerente, por ejemplo, en México? ¿Y cuánto gana un obrero? ¿No? De petrolero, por ejemplo, que son las categorías altas, los de telecomunicaciones, etc. ¿No? Entonces, y por último, esto es muy importante, porque aquí hay una clave para las crisis, ¿no? Que sea suficiente para posibilitar la acumulación de capital, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Qué es la acumulación de capital? ¿No? Se lo voy a resumir en dos palabras, ¿no? Una frase más bien. La acumulación de capital es la reinversión de parte de la contraplusvalía a la ampliación del capital variable, o sea, contratar más obreros, y del capital constante, o sea, medios de producción, materias primas y los elementos para materiales para la producción, ¿no? El capitalismo requiere eso, más reponer el desgaste de los medios de producción, ¿no? O sea, una máquina, cualquier máquina que usted, un robot, lo que sea, una ponderada neumática con la que sellan los automóviles en las fábricas de toyotizadas, y son automatizadas esas herramientas, o la pintura, digamos, completamente automatizada, se desgasta, hay que repararla, o hay que reponerla, ¿no? Son gastos. Obviamente se lo hace el trabajo, no el capital. No, basta entrar a una fábrica, ¿no? Y ver realmente quién está en interacción con la robótica, pues son los obreros, ¿no? Entonces, estas son tres condiciones fundamentales. Si no hay acumulación de capital, hay subacumulación y hay crisis. Y por tanto, se precipitan las tendencias depresivas de la tasa de ganancia. Ahorita voy a poner esa. La tasa de ganancia es puesta a diferenciar de la plusvalía. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno. Aquí es interesante. Bueno, aquí, en esto que estoy diciendo, es interesante ligar la categoría de cooperación, que lo vamos a ver en el capítulo 11. Como un paso previo de la acumulación de capital, o sea, ligar la cooperación con la masa de plusvalía, que es el reflejo de la tasa de explotación del trabajo. ¿Qué significa esto? Que el capital no puede producir esa masa de valor en términos del obrero individual, ¿no? Sino tiene que reunir en la cooperación, vamos a ver, reunir en un solo techo, en un solo proceso, a cada vez más obreros y obreras bajo el mando de un solo capital, indiferenciando sus particularidades esenciales. Por ejemplo, actualmente se discute que la cuestión del género en el mundo del trabajo, y es correcto. Pero a lo que estamos arribando, en que muchas categorías colectivas que eran de mujeres, por ejemplo, la industria maquiladora, mal llamada maquiladora de exportación, que está en la zona fronteriza de nuestro país, en los años 70, 80, y más o menos hasta el 2000, hay una tendencia a no ser un ramo, una actividad feminizada, con características muy peculiares. Por ejemplo, el promedio de la edad de las mujeres explotadas en las zonas francas de exportación es de 23 años, no pasa los 25, solteras, etc. Dada, a partir de 2000, hay una crisis fuerte de la maquiladora, y dada la introducción de tecnología de punta en las empresas transnacionales se está indiferenciando ya muchas categorías y está habiendo ya un proceso no de masculinización del trabajo, sino de homogenización del mundo del trabajo. Y eso que digo para el caso de la zona fronteriza mexicana, lo podemos percibir en Brasil, en muchas zonas, ya no se diga en Europa, ¿no? En la tercera Italia, en el sur, etcétera, etcétera. Eso no va a entrar a discutir. Entonces, ¿por qué? Porque el capital, claro, el capital explota todo. La diferencia racial, hay que ver el idioma, ¿no? Ahora, porque estamos masificados allá con los gringos, hay 30 millones de mexicanos, 12 de indocumentados, vas a Los Ángeles, y parece que fuiste aquí a la zona rosa, pero antes, vas a otros lugares, y el capital explota a la que no habla inglés, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas categorías ahora tenemos las manifestaciones? La gente está quejando de discriminación por problemas de lenguaje, de idioma, perdón. Raza, credo, religión. El capital explota todo, ¿no? Pero hay una tendencia también a homogeneizar también, ¿no? Y más, por ejemplo, explica en el siglo XIX, en el caso de la gran industria, me dicen por los tiempos, por favor, para no ser tajeros, podamos... Ah, pues hasta las 3 tenemos reservado acá. Ah, perfecto. Sí, para dar tiempo también. En la gran industria, por ejemplo, Marx explica que con después de la cooperación vino la época manufacturera y luego la gran industria, y luego completado con Lenin el imperialismo, ¿no? Es decir, una sucesión ahí, cooperación, empezar a tratar un poco el tema, gran cooperación, manufactura, gran industria y monopolio imperialismo, ¿no? La secuencia, eso lo hace Lenin cuando completa este ciclo de capital. Dice Marx en ese maravilloso capítulo que es el 23 sobre la, no, el 13, perdón, la materia de gran industria. Dice Marx, explica la génesis de la industria y cómo el surgimiento de la gran industria indiferenció a la mujer y al niño a convertirlos en apéndices, al obrero, en apéndice de la máquina, ¿no? Cada vez más, afectando al sistema de turnos. Ojo, en aquella época, en el siglo XIX, hablar de legislación laboral es como hablar nada más por hablar, pero realmente no había, ¿cómo se llama?, leyes. Marx hace una crítica fundamental a todo el derecho, que más bien es consuetudinario, ¿no?, en inglés, y prácticamente brillaba por su ausencia, en la legislación fabril en materia laboral. De tal manera que los niños parecen asustados día y noche, las fábricas, los obreros, los adultos, los ancianos, las mujeres. Fue la lucha obrera, para explicar más, la que empezó, como hoy también, a poner corto al aumento desmedido de la jornada de trabajo. E incluso esta lucha explica desde el punto de vista político, social, el paso de la plusvalía absoluta, de lo cual voy a hablar más adelante, a la plusvalía relativa. No fue un regalo del capital, fue algo también dado por la lucha social entre el trabajo y el capital. Entonces, la cooperación es un aspecto central, porque, como les digo, el capital no puede explotar individualmente, sea muy costoso, ¿no? Entonces tiene que reunir. Pero a la par de reunir, despojar, es una carrera de Marx, desposeer al obrero de las condiciones conceptuales, subjetivas y materiales de producción, ¿no? David Harvey, actualmente geógrafo marxista, dice que esto sería una acumulación por despojo, incrementada, ¿no? Nada más que ahora ya no se despoja al individuo, al artesano, sino se despoja la nación, como por cierto lo van a hacer ahora que nos quitan el petróleo. Es un despojo, es una acumulación de capital por despojo de toda la nación, no solamente yo, o los profesores, o los petroleros, sino toda la nación, para el beneficio de unas cuantas transnacionales. Claro, de aprobarse las leyes fundamentales. La luz también. Sí, los energéticos, ¿no? En general. La privatización en general, desde 82 para acá, es un despojo monumental de los recursos de un país, de una nación, para su privatización en manos privadas, ¿no? Entonces, es interesante. Luego, la masa de plusvalía es muy importante, ¿no? Se determina por el grado, ya lo dije de alguna manera, por el grado de explotación del trabajo en relación con la cantidad de obreros explotados por el capital. Esta es la teoría, ¿no? Uno puede decir, un capitalista individual que posee una empresa, obviamente, entre más obreros tiene, más masa le arranca de plusvalor, ¿no? Y más aún si hace ciertas cosas, ¿no? Pero no siempre se incrementa el número de obreros, pero sí se incrementa la masa después de... Fíjense qué contradicción. Habíamos supuesto que la masa se multiplica por el número, ¿no? Si yo aplico esa ecuación básica y digo, mi masa ahora la voy a multiplicar por un número de 300 obreros, es obvio pensar que la masa cae, pero usted es lo contrario. En la práctica capitalista global, lo que vemos es que la masa de plusvalía va aumentando conforme disminuye el número de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo? Aumentando el grado de explotación del trabajo. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la industria automotriz en México, no de México, porque aquí ya no hay industria automotriz. Había, pero ya no hay. Es en México, ¿no? Todas son transnacionales, aunque no así la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, las materias primas, es nacional. Los medios de producción y la propiedad del capital es transnacional. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, si nosotros tomamos los últimos 30 años, no traigo ahorita los números, el número absoluto de trabajadores de la industria automotriz de México, en México, cayó por la mitad. Y sin embargo, aumentó tanto la producción absoluta de automóviles en todas las líneas, como las ganancias capitalistas. ¿Sí? ¿Qué explica el secreto? El aumento brutal de la intensidad del trabajo a partir de métodos gerenciales, sobre todo de la revolución toyotista, que la industria automotriz ha desarrollado en las últimas décadas de manera creciente y monumental, ¿no? El toyotismo como un paradigma visto de organización del trabajo, uno, dos, y de explotación monumental de la fuerza de trabajo a partir, sobre todo, de la intensidad de la fuerza de trabajo, que es un mecanismo, puede o no ser un mecanismo de producción natural relativa, dependiendo de ciertas condiciones, las cuales hablaría más adelante, cuando toquemos el tema en el siguiente capítulo, que es el capítulo 10. ¿Puede haber alguna pregunta, alguna duda? Entonces, de aquí, ya para sintetizar, Marx establece tres leyes. Digo, Marx es a veces medio curioso, ¿no? Te dice, primera ley, no tienes nada, ¿no? Sí, yo todavía tuve que revisar, ¿no? Para sacar una síntesis, porque, digo, él sabrá mucho, pero uno que es, ¿cómo se llama? El principiante, pues no, ¿verdad? Primera ley dice Marx, ¿no? Dada la masa de plusvalía y la magnitud del capital variable, se determina la cuota de plusvalía. De alguna manera lo explicamos. Primera ley. Segunda ley. La masa de plusvalía está determinada. La masa de plusvalía está determinada por la magnitud del capital variable multiplicado por la cuota de plusvalía o grado de explotación del trabajo multiplicado por el número de obreros. Entonces, la disminución, entonces toda disminución o aumento del número de obrero posibilita mantener, incrementar o disminuir la masa de plusvalía, ¿no? O sea, si suponemos que hay una correspondencia directa, mayor número de obreros, mayor masa de plusvalía. Menor número de obreros, menor masa de plusvalía, ¿no? Pero, en realidad, si aplicamos otros elementos, este comportamiento se modifica, ¿no? Por ejemplo, con un aumento de la jornada de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no ocurre que una fábrica reduce su plantilla laboral 10%? Está ocurriendo mucho en Europa, por cierto, ¿no? Y te dice, bueno, a ver, ustedes que están trabajando van a trabajar más, ¿no? Entonces compensa a los que se van y aparte te incrementa la intensidad, entonces aumenta la masa de plusvalía, aunque tengas proporcionalmente un número menor de obreros, ¿no? Tercera ley, ¿no? La tasa de plusvalía se determina en relación con la magnitud del capital variable. Es una relación de la tasa con el capital variable. Ya no estamos en masa, estamos en tasa, ¿no? Vuelvo a repetir. La tasa de plusvalía se determina en relación con la magnitud del capital variable, mientras que, y aquí está la otra categoría, voy a introducir una nueva, la tasa de ganancia se determina en función del capital total, es decir, incluye el valor de los medios de producción y de las materias primas que corresponden, grosso modo, al capital constante. Esta es la diferencia sustancial que marca la concepción de Marx de la de los economistas clásicos respecto a la diferencia genética entre tasa de ganancia y tasa de plusvalía, particularmente en David Ricardo y Adam Smith. Entonces, pusimos ya masa, cuota, masa, cuota, entonces veamos aquí, para introducir tres, ¿no? Que sería la tasa de ganancia, objeto de ganancia, que sería igual a la cuota de plusvalía dada sobre, ya vimos, el capital variable más el capital constante, ¿no? Donde el capital constante más lo divida, a diferencia de toda la economía clásica de su tiempo y no clásica de hoy, es diferencia del capital fijo del capital circulante, fíjense ustedes. Donde el capital fijo son las máquinas, por ejemplo, ¿no? La luz, ¿no? Por ejemplo, y el capital constante son las materias primas. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Un barril de petróleo de pronto se convierte en una materia prima, ¿no? La gasolina. Entonces, fíjense ustedes, capital fijo y capital circulante. Supone Marx que el capital fijo transfiere su valor en partes alícuotas en el espacio y el tiempo. Una locomotora que tarda en promedio 100 años en desgastarse y volverse chatarra a un uso determinado de intensidad con los pasajeros, transfiere su valor cada año y eso se calcula, es lo que se llama el desgaste del capital fijo, ¿no? Por el contrario, las materias primas se incorporan todas ellas en el producto final, ¿no? Por ejemplo, el combustible, el gas. Cuando, por ejemplo, una tortilladora, ¿no? Una máquina tortilla, la máquina física transfiere su valor y lo metamorfosea del fierro, del hierro, del cobalto, lo que está hecho, el fierro de la máquina, a la tortilla que nos comemos todos los días, se transfiere su valor. Y, digamos, la luz que mueve, si es eléctrica o si es de gas, eso pasa directamente al producto final, ¿no? Entonces la tortilla se convierte en una mercancía que es, cuyo valor es el valor, lo que es decir, el valor del capital constante circulante, más el capital variable, lo que le paga mi tortillero o tortillera, más mi plusvalía. Es la ecuación básica de toda mercancía, C más B más P, capital constante más capital variable más plusvalía, ¿no? Ya una vez diferenciados, ¿no? Si se fijan, ya tenemos tres ecuaciones. Y como cuando uno estudia a David Ricardo y a David sus textos básicos, efectivamente ellos confundían constantemente, confunden constantemente los textos, La riqueza de las naciones, Adam Smith, con sus principios del derecho, los principios de economía política de David Ricardo, constantemente ellos hablan pues valía de ganancia, pero conceptualmente hay una confusión, no, no hay una diferenciación, ¿no? Porque fíjense ustedes, si nos fijamos, vamos a poner un ejemplo, si nos fijamos en la ecuación C, tasa de ganancia, fíjense ustedes que, por ejemplo, si mantenemos constante la cuota de plusvalía, P, mantenemos constante la variable B, capital variable, salario, y reducimos el valor por una revolución tecnológica del capital C, del C, ¿saben qué pasa? Aumenta la tasa de ganancia, sin que se modifique la plusvalía del capital variable. ¿Me explico? No porque crezca, fíjense, no porque crezca, no porque el capital C, que es máquinas, herramientas, materias primas, cree valor, sino porque se depreció su valor, que se traduce en un abaratamiento de los elementos que constituyen el capital fijo y circulante, y por tanto, como el capital, la tasa de ganancia, se obtiene de esa división de la parte de abajo, que es el costo de producción de la mercancía, por tanto, el efecto es que aumenta la tasa de ganancia. Otro ejemplo. Si suponemos tasa, por ejemplo, suponemos un periodo de alta actividad de lucha sindical, los años 60, Europa, el arribo del obrero masa y de los sindicatos en Europa, ¿no? En Italia, en Francia. Este obrero masa va a luchar por mejoras salariales. Entonces, vamos a poner que la tasa de plusvalía se mantiene constante, capital constante, ya se mantiene. Los elementos del capital constante no varían, y el capital variable, expresado en salarios, aumenta por la lucha obrera, eso deprime la tasa de ganancia. Y si le aumentamos la caída de la productividad, dice Benjamin Collier, un autor de la Escuela de la Revolución Francesa, el resultado es una caída estrepitosa de la tasa de ganancia, que provocó la crisis de mediados de los años 70-80 del siglo pasado, y la reestructuración global del capitalismo, por una crisis brutal, dice Correa, del sistema fordista que había surgido en principios del siglo XX y se había expandido durante los 30 años gloriosos del capitalismo postbélico, ¿no? Eso es lo que dio a pie, o sea, una producción al trabajo a la baja, un aumento de los salarios al alza, con las prestaciones sociales del welfare state, del estado de bienestar social, y la correspondiente legislación que ustedes manejan, más una caída de la tasa de ganancia, pues el sistema se tronó. Vino la crisis mundial de mediados de los años 74-75. Ustedes pueden, hay muchos autores que estudian esto, por ejemplo, Ernest Mandel, en textos clásicos, mismo Marini, tiene varios estudios, un autor argentino, Jorge Weinstein, ¿no? Por ejemplo, trabajos en la red, Anwar Chaik, es un autor marxista egipcio, no sé si es egipcio, árabe, etc. Pues son muy interesantes. Alex Kalínico, también tiene por ahí un trabajo, hay un norteamericano, se pide Hudson, que tiene por ahí en la red también. Y todos ellos se meten los gráficos, cómo cae el sistema, y por eso se precipita una época monumental de reestructuración del capitalismo en escala global, o sea, en escala del capital, la revolución del capital constante, que fue circulante, y una revolución brutal en la fuerza de trabajo, o sea, para introducir la flexibilización de la fuerza de trabajo, la precariedad social monumental y la informalidad en las relaciones contractuales del mundo del trabajo y del capital, ¿no? Y por ende, ¿no?, lo que nosotros observamos con esos autores que he citado es que lo que ocurre a partir del neoliberalismo, ¿no?, de los años 80, 90, sobre todo a nivel mundial, sobre todo con el arribo ya del equipo neoliberal más agresivo, que es Reagan y Thatcher, ¿no?, en Europa, se da una recomposición de la tasa de ganancia, pero con cargo en un fenómeno que Marx solamente medio ubicó en el tomo 3, pero no desarrolló simplemente porque no era un fenómeno de altura, ¿no?, que hoy sí lo es, que es la prevalencia cada vez mayor de lo que él llama el capital ficticio. O sea, el capital, la tasa de ganancia empieza a caer, la tasa de plusvalía empieza a caer, la masa, por tanto, la masa de la comienza a regresar, entonces el sistema comienza a desdoblarse hacia la esfera financiera. Lo que los economistas llaman una financiarización de la economía mundial. Yo le llamo capital ficticio, ¿no?, para usar a más. Es un capital que se ubica en la esfera, dinero que produce dinero, como si fuera por soplo divino, ¿no? O sea, de pronto capitalistas como Slim, que acuñan una fortuna de 64 mil millones de dólares, y se han salido. Él dice que de su esfuerzo y trabajo, ¿no? O George Soros, por ejemplo. Y por ejemplo, no sé si veo la última estadística, resulta que en México hay entre 300 millonarios acumulan un valor total de 700 y tantos mil millones de dólares, que es más del 60% del valor del Producto Interno Bruto mexicano. ¿Cómo se explica ese incremento cuando el sistema capitalista mexicano, desde el 82 para acá, tiene una tendencia secular al cuasi estancamiento económico, ¿no? O sea, para que tú puedas invertir, tienes que expandir la ¿Por qué no invierte la gente? ¿Quién invertiría? Está cayendo todo. Por ejemplo, ahorita, la tasa de crecimiento ahorita que venía, por cierto, acá venía escuchando, ya la acaba de rebajar el Fondo Monetario al 1-2%. El otro día está en 1-5. Luego, el señor, ¿cómo se llama? Carter, dijo, no, esto no es crisis. Yo dije un catarrito, luego el otro día era un bache, ¿no? Y por ahí hice un digo, para relajarme. Es un autor que escribe en La Jornada, dice, bueno, ¿cómo sea, de qué tamaño sea el bache? Si para el señor Carter un cabrito es apenas una botana. Videgaray dice, no estamos en recesión, estamos por ahí incluso en Facebook salió, estamos en un proceso de, ¿cómo le puso?, de desaceleración. Cuando el INEGI, no sé si vieron su publicación, ya declaró formalmente, a partir del ciclo económico, el ingreso de México a la recesión. Ya cubrimos 9 meses en caída drástica, ¿no?, de un índice que ellos manejan compuesto por varias variables, y estamos en recesión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica? Es lo que yo quisiera que explicaran los neoliberales, sobre todo los de economía, en la Secretaría de Economía, y los del ITAM también, ¿no? ¿Cómo se explica que en una situación de crisis, de caída, aumente la tasa de ganancia? ¿No? O sea, si no inviertes en la producción para producir la masa de tu valor, una cuota, todas las categorías. Entonces se da la fórmula capital ficticio, que es la fórmula del dinero incrementado. Va a poner la fórmula general de capital, ese dinero que se retorna en la compra de fuerza de trabajo, de medios de producción, que desencadena un ciclo de producción que se divide en un proceso de trabajo más un proceso de valorización, donde se crea el plusvalor, y luego en la producción se convierte en mercancía, la cual en la venta se convierte en dinero incrementado, la fórmula de ganancia capital. ¿Aquí? ¿Cómo se usa? Sí. Tú tienes una suma de dinero que compra fuerza de trabajo y medios de producción, ¿no? Los pones a trabajar en la esfera de la producción, ¿no? Para producir una mercancía, un coche, un avión, lo que sea, ¿no? La salchicha, todo lo que es mercancía, la cual al venderse se metamorfosea en nuevamente dinero. Si aquí invertimos 100 y aquí salen 150, tienes una plusvalía de 50 unidades. Ese es el capital, no, ese es el capital dinero, no es ficticio, porque hay un proceso, hay compras de una producción, o sea, se genera el empleo, se demanda la prima, etcétera, se entra a la producción, a la fábrica, se genera un proceso de trabajo, se valoriza el capital invertido y se obtiene una mercancía que se pone a la venta y al realizarse se recuperan los tres elementos que yo decía. Los tres elementos de valor de toda mercancía es igual a capital constante más capital variable más capital variable. Aquí y en China. Ahora bien, el capital ficticio, si ustedes se fijan, que es el capital que Marx denomina parasitario, usurero, ¿no? No genera plusvalía, pero sí se incrementa. Ahí lo tenemos de prima, ¿no? O sea, si tú tomas una cantidad de dinero y vas al banco y la metes ahí, te dan una tasa de interés, o se especula en la bolsa de valores, esta cantidad se incrementa, pues, sin haber creado un átomo de valor, es decir, sin haber creado empleo, ¿no? Salario, nada. Y este fenómeno es lo que los economistas de cierta corriente mundial mexicana llaman financiarización de la economía global. Y hay cálculos, ¿no? ¿Cuánto capital productivo está invertido en el mundo contra el capital especulativo que no produce nada? Es 10, 15 veces mayor el capital ficticio, el capital productivo. Fíjense qué grave, ¿no? Por lo tanto, estamos en una contracción. Y ahí están los datos, ¿no? Yo saqué todos los datos y los pueden ver. Ayer salió el informe de la CEPAL, salió el informe de del Fondo Monetario. Da pavor ver. Ya hoy, fíjense ustedes, recuperar el capitalismo es cuando crece 1%, ¿no? Ahorita el fondo, el banco, el BID, la OCDE, los neoliberales, el FMI, están echando loas al viento, diciendo ya Europa está saliendo de la crisis. Gana Merkel la elección, su reelección, y lo primero que dice, a mí, da pavor, ¿no? Porque es representante del capital ficticio a nivel alemán y global. Dice, es que lo que se ha hecho hasta ahorita es insuficiente, ¿no? En materia de reducción de salarios, el 70% de la fuerza de trabajo en Grecia está desempleada, compañeros. En España hay una crisis brutal, ¿no? Los suicidios, de todo lo que se ha vivido ahora. En Europa, ¿no? Sí. Esto que se obtiene, digamos, por la, el mercado de valores. Perdón. Sí. Esto que se obtiene en el mercado de valores. ¿Eso es lo que llaman la plusvalía relativa? No, no. A eso voy ahorita yo. Sí. Ahorita voy con ese tema. No. Es completamente diferente. Yo diría que es lo contrario al capital ficticio. Por eso vamos a explicar lo que es la plusvalía relativa, ¿no? Da pavor, entonces, ver que el sistema, yo cuando hablo del sistema me refiero al capital, a los que están arriba, ¿no? Así como dicen los zapatitos de la arena, ¿no? Los del Fondo Monetario, los señores que mandan. Y todos los días uno lee, abre la prensa mundial y dicen, ya está en recuperación. Entonces te ponen los números, pues porque entonces Francia creció medio punto, España menos 0 a 0.2, dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Eso se llama recuperación acaso? Hay una metodología que ahorita no voy a entrar a ingresar a esta metodología, marxista por cierto, que está dada por la teoría del ciclo contratiempo, que demuestra que el capitalismo desde 1974-75 estamos en un ciclo depresivo en el cual se explican ciertas recuperaciones, pero el predominio, la tendencia, como un torrente, es a la caída, no al ascenso, como fue en los 30 años gloriosos de la economía capitalista global, donde hubo un ciclo en ascenso, y las crisis eran más cortas. Ahora es al revés, hay un ciclo depresivo, y las crisis, las recuperaciones son cada vez más cortas. Un cuerpo humano, ¿no? Hay enfermedades que un catarro, porque bueno, no el catarrito, ¿no? Uno del frío. Dura, no sé si te cuidan bien, 3 días, 4, ¿no? Dependiendo. Pero ya cuando esa gripe se vuelve sistémica, ya te puede llevar a la muerte, ¿no? Transpulmonar. Capitalismo así es. O sea, no quiero yo no soy valesteniano, no tampoco futurista, ¿no? Pero si vemos el ciclo, hay un ciclo secular de caída del sistema, lo que no significa que sea su bancarrota, aclaro, el cual explica la corta duración de las etapas de las etapas de recuperación. El capitalismo, por ejemplo, ayer rebajó la tasa promedio de crecimiento de la economía mundial de fondo de 3.1 a 2.8. Una brutalidad. ¿Qué significa esto? David Harvey, en un libro que se llama El enigma del capital, ¿no? Sí saben quién es David Harvey, es un geógrafo, marxista. Por cierto, que va a una conferencia, ¿verdad? No sé. Sí, hoy o mañana, ¿verdad? Hay que buscar, yo por ahí, hay que escucharlo, ¿eh? Va a llegar Harvey, no sé si es en política, ¿sabes? En el instituto, hay que buscarlo ahorita, ¿no? Harvey, en este libro, Los enigmas del capitalismo, la obra dice una cosa muy interesante. Él demuestra que el promedio para que el capitalismo crezca en condiciones normales, mínimo, tiene que arrojar una tasa compuesta de 3%. Y está creciendo por debajo del 3%. Y eso agregando lo que agrega China, la India, Pakistán, que son las potencias emergentes, que en la década de los 90 y 2000 corrigieron un poquito la caída estrepitosa de la parte del capitalismo avanzado occidental, ¿no? Si quitamos a China, que por cierto se está desacelerando peligrosamente, atacando ya al Cono Sur, el Cono Sur depende de China en muchos aspectos, si prescindimos para un cálculo de China, de India, de las Coreas, el capitalismo está prácticamente en una situación de suma cero, muy peligrosa, no está creciendo. Pero, ¿sí? Frente a esto, no sé qué, quería preguntarte así como tu opinión muy personal, de que, ¿cuál es como tu caracterización del derecho del trabajo? Es decir, por ejemplo, en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, hay una crítica muy puntual ahí de Marx que habla del derecho como en términos de relaciones fosilizadas, ¿no? Y bueno, frente a este panorama, digamos, la poesía del derecho del trabajo o del 123 en términos de salario, de que sería, como dice el 123 por ahí, los abogados que ayuden, que es suficiente en el orden material, cultural, intelectual. Claro, que todo eso sería una falacia. ¿Cuál es como tu idea del derecho del trabajo en ese sentido? Y bueno, aunado a los cambios de que ya no hay estabilidad en el trabajo, de que el outsourcing está legalizado, que la explotación todavía de forma más cruel. Es decir, por ahí habría alguna salida con los jueces, por ejemplo, no sé si me ocurriría. No sé. No, es lo que decía al principio. La forma capital corresponde a la forma jurídica. Y lo que yo decía, un sistema, dependiendo de la correlación de fuerzas en el Estado, actualiza su derecho al trabajo en el sentido progresivo, en sentido regresivo. Yo creo que ahorita, desde el punto de vista del mundo del trabajo mexicano, la actualización es regresiva, porque está atacando derechos, aumentando, etcétera, ¿no? Ya lo dije al principio, precarizando, flexibilizando e informalizando el trabajo. Actualmente, el 60% de la población económicamente activa de México es informal, llega a 30 millones de gente y sigue creciendo. Bueno, si estuviéramos en un sistema no capitalista y actualizas el derecho al trabajo, por ejemplo, sería para actualizar el sistema a las nuevas condiciones de derecho, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? De los obreros, bueno, ya no habría obreros en un sistema no capitalista, para consagrar los derechos humanos, materiales, sociales. Yo lo que estoy viendo, y lo decía al principio, se está actualizando la forma jurídica de entrar al derecho, ¿no?, a la nueva forma neoliberal de acumulación de capital. Es lo que está pasando hasta ahorita, ¿no? Peligrosamente también, por cierto. Porque hoy, así como el paradigma del derecho laboral universal después de la Segunda Guerra Mundial fue la firma de los contratos de trabajo, la formalidad de las relaciones, hoy es la informalidad, claro. Fíjense, es la cosa que yo acabo de escuchar ahí unos amigos. En Europa ya se habla de contratos sin tiempo de trabajo. ¿Se acabó? Temporal. Hasta que te mueras, no sé. Chambéale, man. Y ahorita está puesto en los 27 de los europeos, en los 27 países de la Unión Europea, una iniciativa de los ministros de aumentar hasta 56 horas la jornada de trabajo. Y lo malo es que ya hay ciertas fuerzas sindicales que están diciendo, pues, vamos a un modo, ¿no? En vez de decir, ahorita vamos a entrar al tema de la relativa, ¿no? O sea, responsabilidad absoluta, aumento absoluto la jornada de trabajo. En Europa, ¿no? Hablamos de Francia, Alemania, Suecia, los países que antes eran el leitmotiv de la vida en el capitalismo occidental. Hoy dice, ¿sabes qué? Que mejor no voy a México, o a donde voy. Es decir, hay una tendencia secular al aumento de la informalidad en las relaciones jurídico laborales y del derecho y por tanto de todos los derechos, hasta del penal, porque hay que penalizar, hay que reformar el derecho penal para ajustarlo a la nueva norma de producción, de consumo y de trabajo que emane de las leyes. Yo soy, ahí no soy abogado, pero yo creo que tiene que ser punitivo también el derecho, en ese sentido. Y máxime si es regresivo, como se está viendo ahorita. Digo, regresivo para la mayoría de la población, no para la clase dominante. Peña Nieto dice que es la panacea de lo que está haciendo en Indonesia. No se preocupen, esto nos va a sacar a un mundo maravilloso, ¿no? Ah, y que va a asumir el costo político. ¿Será que él vive nada más México a nivel de Acapulco y de los Chinos? No, porque es muy deteriorado. Pero la parte integrada, lleno de Indonesia, Acapulco es México, ¿no? Entonces, bueno, ya cerrando el tema, y por lo tanto, estas categorías se aplican, ¿no? Nada más hay que ponerles datos. Yo, por ejemplo, en estos libros, que estoy promoviendo, son de mi autoría, planteo, al final les voy a decir la tesis que planteo aquí, ¿no? A la luz de esta categoría. Aquí incluso tengo los esquemas, etcétera, etcétera, ¿no? Cierro entonces el capítulo masa y costo de varía. ¿No? Sobre esto había una pregunta. Bueno, pasamos a la relativa. ¿No? Había dicho no abordar el pueblo de los sí, eso. Sí. Sí, bueno, aquí lo complementamos una vez que fue a eso. Ya vimos entonces, digamos, para aumentar la masa, ya vimos que hay algunos mecanismos que aumente la cuota y luego la tasa de ganancia. Finalmente, el sistema lo que persigue en última instancia es aumentar la tasa de ganancia. no satisfacer las necesidades humanas, no resolver el problema de educación de la población. Eso es punto, cosa, no te pide página. Ya por alguna razón se mejora las escuelas de... Ya está casa, ¿no? Pero el eje rector de cualquier capitalismo es aumentar la tasa de ganancia. ¿Sí? Yo creo yo, ¿no? Porque otros dicen que no, que es mejorar la condición humana. En fin, yo creo que el sistema está regido, su derecho global está subsumido para ella, ¿no? Perdón, se me ocurre una pregunta también en el tema. Pero, digamos, con todo ese como monstruo que atrapa, digamos, a los gobiernos, izquierda de derecha, en Chile es muy claro que la derecha ha vendido todo el país, por ejemplo. Pero, por ejemplo, gobiernos distintos como José Mujica en Uruguay o Rafael Correa en Ecuador, que, digamos, intentan hacer, digamos, algunos cambios, ¿realmente tendrán por ahí como posibilidad? Es lo que te digo, o sea, tratan de ajustar la normatividad jurídico-constitucional a ciertas prerrogativas o sea, el capitalismo no ha cambiado ni en Venezuela ni en Bolivia, pero sí darle una cierta cobertura, ¿no? Pero, por ejemplo, en Bolivia ha habido contradicciones brutales. O sea, Evo Morales, por ejemplo, decretó el aumento de la jornada de trabajo y se vino casi una insurrección, los mineros, los médicos, ¿no? Y tuvo que retirar. Correa, por ejemplo, por un lado ataca a Chevron, saca las manos llenas de contaminación, y por otro lado se mete al Congreso y saca una ley para explotar Yasuní y el petróleo, ¿no? Entonces, ¿quién entiende? Dice correcto, no hay lana. Pero es lo mismo que dice Peña Nieto, no hay dinero. Y Obama y todo el mundo. Entonces, ahí se borran un poco las distinciones. Entonces, yo creo que la superestructura, como le llama Marx, ¿no? El derecho va a cambiar radicalmente con el cambio del sistema capitalista a un sistema socialista, a un sistema no capitalista, como le quieren llamar. El socialismo está muy bien desprestigiado, pero pues hay muchos nombres, ¿no? Finalmente, lo importante es lo sustancial y no la formalidad, digamos, del sistema. Y el ejército universal de reserva es fundamental porque eso es la constante, la ley básica del sistema aquí en China, que presiona a los salarios a la baja, al capital variable, que presiona con mente la tasa de explotación del trabajo, y un elemento también que a veces es cruel, la competencia entre los propios trabajadores por un puesto de trabajo. Hasta golpes se agarran, ¿no? Y eso lo aprovecha el capital. No sé si han visto, en el Walmart se solicitan personal mesera, llegan, pero un gentío, entonces eso, el capitalista, a ver, yo quiero ganar, no, ¿sabes qué? Lo que me des, ¿no? O sea, a presionar el mercado de trabajo. Lo digo en serio. En la ingeniería, el outsourcing que está legalizado, por tanto es legal, y permite la más violación de los derechos humanos, de los derechos individuales. Te contrata una empresa, te dio una y terminas trabajando en otra, ¿no? O sea, tú vas a una empresa X con derechos disminuidos y te mandan a Aeroméxico, ¿no? Al de boletero, digamos, al aeropuerto. Y resulta que el patrón, el dueño de Aeroméxico, no es tu patrón, sino es quien te contrató, y este te contrató con cláusulas disminuidas, ¿no? O las mínimas. Y ganó un juicio y no tiene nada. Y por ejemplo, ahora con el juicio, aunque lo gane, según la nueva legislación laboral, lo más terrible del mundo, no sé si sigue así, antes por lo menos te ibas a la huelga, te aventabas 10 años y te pagan los caídos, ¿sabías, no? Ahora si dura 5 o 6 años, no más para un año. Eso desestimula la propia lucha obrera. ¿Para qué lucho? ¿No? Que mejor me arreglo con el patrón. Por ejemplo, yo pienso que esos son retrocesos graves en nuestra legislación laboral. Podría mencionar muchos, o sea, la introducción del pago por horas. Eso es regresar al siglo XIX. Y decían los que hicieron la ley, No, te vamos a respetar el pago completo. Pues sí, ¿no? O sea, no te vamos a pagar menos, te vamos a pagar lo que trabajes. Pues sí. No somos tarugos, ¿no? Si la jornada es de 8 horas y trabajas 4, te pagan 4 horas. Te están respetando, pero te pagan lo que trabajaste, ¿no? Entonces, ese es el sueldo lo que Marx llama el salario a destajo del siglo XIX, ¿no? Y se introducen modalidades cavernarias, por ejemplo, que ahora el trabajo te lo llevas de la fábrica a tu casa y pones a trabajar a tu familia gratis. Y así pasa el teléfono de México. El sector más importante de Telmex son lo que se llama las líneas externas. ¿Están los que llegan y te ponen el teléfono y todo eso? Ya no hay jornada de trabajo. Lo que hay es primas de productividad y metas a cumplir. Eso lleva, por ejemplo, una vez que llegaron a mi casa con el teléfono, llega el trabajador, llegó con un muchacho, que era su hijo, y lo pone a chambear. Le digo, oye, yo sé que está prohibido. Dice, no, es que yo tengo que volver a estar de propiedad. Y el chamaquito trabaja para él, para que lo sean sus padres y papás, por estar millonario que se llama Medellín, porque la masa ha aumentado brutalmente, ¿no? Exponencialmente. Hay un estudio hecho por la base de trabajadores de teléfonos de México que revela que en 3 años el promedio de un obrero de Telmex genera su ingreso por los próximos 33 años. O sea, quiere decir que le quita los 3 a su capital variable y 30 años son para el señor Slim. No está feliz el señor, ¿no? Tengo una pregunta específicamente sobre Telmex. Sí. ¿Cuándo había, por ejemplo, los textos de autores de derechos de trabajo de los 90? Sí. Fueron a Telmex incluso durante la privatización. Como uno de los ejemplos de sindicatos que se asumieron el reto de entrar al tema de la competitividad como parte de la negociación. Entonces, eso me llama la atención, digo, ya después de 20 años, bueno, eso es como una trampa, ¿no? Claro. Pero quería ver si puede haber del 94, 95, a esta fecha un poco una breve narración de cómo fue esto, ¿no? Porque yo no leí, son autores críticos, no son autores de derecha. Y nada, qué bueno que Telmex está haciendo esto. A diferencia de los otros sindicatos cavernarios trasnochados que todavía exigen derechos del trabajador sin competitividad. Y como ahora en la regulación laboral, se incluye el tema de la competitividad como una discusión conjunta entre sindicatos, lo que sea que vaya a ser, empresarios y estados, y la manera en que está afectado a los trabajadores de Telmex. Bueno, es un tema específico. Yo tengo un estudio que hice personalmente sobre la teléfonos de México, conozco a quien ha planteado esa tesis, pero yo creo que, digamos, claro, hay que discutir qué es competitividad, qué es productividad, ¿no? Y cómo repercute eso en la condición del trabajador telefonista. Te voy a poner un ejemplo. En primer lugar, eso de que la Telmex sea la más competitiva está en, ¿cómo se dice?, entredicho, ¿no? Segundo, es cierto que había un proceso de digitalización en Telmex fuerte en algunas áreas, pero otras se existen en épocas cavernarias. Todo el sistema de cableado está, pero por los suelos, ¿no? Y aparte, pues la premisa que tuvo la compañía fue la privatización, que fue amparada más bien por fuerzas cavernarias como Hernández Juárez, que ahora es del PRD, pero era del PRI, ¿no? Sigue siendo de líder hace 40 años de Telmex, entonces no tiene nada de competitivo y esas cosas, ¿no? Ahora, lo que yo te digo es que, por ejemplo, yo creo que hubo un retroceso brutal. En primer lugar, si lo vemos desde una perspectiva sociológica, por ejemplo, el índice de alcoholismo de las más trabajadoras de Telmex es absoluto, ¿no? En promedio, un trabajador que gana efectivamente más que otras categorías no telefonistas, pero tiene en promedio 2 familias que mantener, entre hijos, esposas. O sea, hay una serie de una gama, porque allí lo que operó mucho en la gama es que al introducir las líneas de productividad, que por cierto reducen la vida útil de los trabajadores, uno hace que ve el aspecto de un trabajador que tenga 40 años de edad, ve ese aspecto. ¿Cómo se reduce? Porque el capitalismo es eso. El capitalismo te puede mejorar tus condiciones de vida y trabajo, pero reducir tus condiciones de vida humana. Entonces, eso también va. Y se observa, por ejemplo, que antes había una bolsa en Telmex que se llamaba de para horas extras, ¿no? Ahora no, la zona sexta parte igual no existe. Esa bolsa la tomó la empresa para meterlas a las primas de producir. Y aparte se perdió la cláusula 93, que no sé, estos autores, sé quién, dicen que fue un proceso revolucionario cuando fue derrotado el sindicato, porque había la cláusula 93 que aseguraba la bilateralidad en las negociaciones de introducción de las tecnologías en términos. Se acabó. Antes, si el sindicato no aprobaba, el colectivo no entraba. Y ahora, a partir de eso, la empresa nada más tiene la obligación contractual de decir, no, ni siquiera pediste permiso, no vas a avisarte, mira, a los dirigentes, te voy a introducir esta línea de digitalización, y se acabó, y eso implica aumentar la rotación del trabajo, ¿no? Etcétera. Lo único que no ha habido hasta ahorita es despido, pero por otra razón, bueno. Introduce la digitalización y las relaciones rompen la bilateralidad en las relaciones contractuales en materia de la cláusula de 193, y eso pues prácticamente fue una derrota del sindicato, ¿no? Ya no tiene injerencia, ¿no? Y antes por lo menos había una cierta participación. Segundo, se incrementó con la digitalización, lo que no dicen esas corrientes que autores, se aumentó bárbaramente la intensidad del trabajo. Hoy trabaja más. Y la intensidad del trabajo es una categoría ergonómica del proceso de producción que no, hasta ahora, por lo menos en México, no ha sido juridificada en términos de relaciones laborales. Algunas empresas han logrado, en la industria del lule, que yo sepa, negociar lo que implica trabajar más y que te paguen, ¿no? Porque cuando yo aumento la velocidad de las líneas, por ejemplo, del montaje de una empresa, aumento la intensidad del trabajo. Pero eso no tiene una contrapartida en una remuneración del trabajador, ¿me explico, no? Eso es obra del sindicato. Entonces, yo pienso que fue al contrario. Y la productividad del trabajo, pues aumentó, pero habrá que ver en qué condiciones, ¿no? O sea, sí aumenta porque aumenta la tasa de explotación del trabajo. Pero a veces la empresa, mañosamente las empresas, no diferencian en lo que es intensidad de la productividad, son dos categorías distintas, ¿no? Y aparte era una pregunta, ¿qué se relaciona con la que preguntó el compañero? Cuando hablo, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, el argumento es que no, hay que explotar para redistribuir. Y es en el mismo caso que se da en pequeña escala en los sindicatos, de decir, bueno, uno tiene que ceder un poco al capitalismo para poder hacer algo más, ¿no? Y ahora mencioné a Marín, Marín. Y si hacer esto, las implicaciones políticas que tiene cuando se da la fórmula, ¿no? Es decir, bueno, cuando cedes un poco al capital, cedes un poco y luego otro poco, y cuando te das cuenta, estás en México, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué manera replantearse esa situación? Porque ellos dicen es que no hay otra forma. Y si uno tiene conciencia, digamos, del carácter dependiente que existe en América Latina y que se puede explicar en la forma en que se tienen los medios de producción y la tecnología, que siempre es más cara, ¿no? Claro. Entonces, uno puede explicar esto que tú estás haciendo ahora, en 20 años te va a costar. Porque aquí ya pasó. Aquí ya pasó. Y en Argentina que no se sabe. Y un poco era como esa pregunta de las implicaciones políticas de conocer esta fórmula y las formas y la manera, digamos, caracterizar el capital como un sistema de producción de plusvalor y por lo tanto de explotación. O sea, no hay nada bueno, ¿no? Claro. Y la última parte era eso, ¿no? ¿Cómo pueden bajar las mercancías? Después del capítulo 11, que termina así, ¿no? ¿Cómo puede un capitalista bajar el precio de las mercancías aumentando el plusvalor, ¿no? Que es algo que confunde. Claro. Y, bueno, si es más barato ganar más ahora, es que estamos ganando. Sí, sí. Sí. Y es un poco. Yo te diría lo siguiente: en el sistema, esos son los factores que funcionan. O sea, no va a cambiar la situación si no cambia el sistema. Porque la forma, ahora sí que utilizando este seminario, la forma el capital bajo estas formas tiene la forma jurídica, constitucional y política. que puede, por ejemplo, la lucha obrera puede lograr bajar un poco la tasa de plusvalía, aumentar los salarios, pero siempre dentro de un límite, dado por el sistema, si ese es capitalista. Eso lo estamos viendo en Venezuela en este momento. Pero eso, no quiero entrar en ese tema porque no, porque Venezuela depende de la renta petrolera. 90% del PIB venezolano es petróleo, ¿no? Y no siempre se da una redistribución del ingreso a partir del aumento de la tasa de explotación de trabajo. En Bolivia, en síntesis, la tasa de explotación de trabajo ha aumentado desde Evo Morales en 2005 hasta la fecha. Más que aumentado. Y queda muy en discusión si ha aumentado el nivel de vida. La mayoría de la población boliviana no tiene gas en sus casas, ¿no? Por ejemplo, es un país que produce y exporta gas, ¿no? Era un poco liviano, porque yo lo primero que te dije, bueno, Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, mira cuánto aumenta en Argentina, ¿no? Aumenta 20% al año. Te voy a poner el caso de Brasil, que es más representativo. Allá había un compañero que estaba en Brasil exponiendo, un economista muy interesante, exponiendo el aumento del salario con Lula. Y sí aumentó, ¿no? Bueno. Entonces, y ponía las tablas. Y luego hizo un razonamiento. Dice, bueno, aparente, si lo vemos así, in abstracto, es espectacular, o Lula, ¿no? Pero si lo vemos en relación con el último pico de aumento de los salarios, que fue en la época de la dictadura, llegó a tal grado la erosión del salario real en Brasil, que apenas este aumento último se queda, pero como si fuera apenas un piloncito que le están dando los trabajadores. O sea, porque también la presión del salario es una categoría que hay que discutir con el valor de la fuerza de trabajo, y esta con una cesta básica que tiene que ver con el tema de un evento, con el tema de la posibilidad relativa, ¿no? Es decir, y lo mismo se ha encumbrado para Argentina, para Bolivia, pero no es así, porque si uno deflacta la cesta básica de Brasil, Argentina, Venezuela, en la actualidad deja mucho que desear, ¿no? Si comparamos Brasil, por ejemplo, en este momento con México, sí. Incluso el monto del salario real, más bien en dólares, es mayor en Brasil que en México. Pero ahí tenemos que considerar otro factor, el nivel de vida de esos países. Brasil es mucho más caro en vivienda, alimentación, que México, por ejemplo, ¿no? A pesar de cómo estamos aquí nosotros ahorita. Por lo menos yo he ido a Brasil y la situación no está tan como para echarlo a la pobreza. Hay mucha demagogia en eso. Déjame entrar al tema y ahorita le estamos por aquí porque si no. Sí, guardando las dimensiones. En la misma universidad que vino con las condiciones de la secretaria, las montadoras, trabajaban con las máquinas eléctricas y nosotros teníamos secretarios. O sea, había quien nos hiciera el trabajo en ese aspecto. Cuando empiezan a entrar las computadoras, pues de repente ya no tenemos secretarios y ya no hay secretarios. Porque además empieza con una situación de problemas que no estaban contemplados los túneles de campo, ¿no? Por la computadora. Y se empieza a hacer una situación que el sindicato dice, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Y fue aquí nada menos, ¿no? La universidad misma, de cómo iban a poder atender estos problemas de salud laboral cuando de alguna forma lo había propiciado el avance de la tecnología. O sea, nada más así de pasadita. Y bueno, también hay de pasadita que tiene que ver esto de Telmex, con las imágenes que nos venden y de, bueno, el teléfono de México, pero en ese momento también, Daniel, es todo el golpe del sindicalismo mexicano, que no podemos dejarlo de lado, ¿no? O sea, se le da cosas al sindicalismo mexicano y se va salvando por ahí, le dieron en la torre, bueno, que lo afectaron después, el de los electricistas, y uno de los que se han salvado relativamente es el sindicalismo universitario, y se había salvado el CENTE, hasta que le dieron así, le tenían que dar, y ahora con la gente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un eje que atraviesa muy interesante cómo se ha tenido que legislar y cómo se ha tenido que modificar las relaciones, claro, o bueno, patronal, como le llamen, para y contratos de trabajo, para que sea por horas, para que sea todo eso. Y regresando al principio, tener muy claro que es una reforma laboral y para nada una reforma educativa la que está funcionando, ¿no? Entonces, y que esa reforma energética, por ser de la luz, estamos todos con el petróleo, y no hemos visto todas otras cosas que se están modificando, ¿no? Pero sí que esto tiene que ver también con una cosa aparentemente más interesante como es el trabajo de la. que eran mecanógrafas secretarias que ahora son capturistas. Exacto. Entonces, retomando el tema, la plusvalía tiene dos formas, asume dos formas. La plusvalía absoluta, que básicamente es la prolongación de la jornada de trabajo, a través de, más allá del límite legal, ahí la legalidad es muy importante, mediante ciertos procedimientos, y voy a señalar los más conspicuos, ¿no? La introducción del sistema de turnos, las horas extra de trabajo, el sistema de relevos y el robo a que en derecho tiene el trabajador de la media hora de jornada de descanso dentro de la jornada de trabajo. Cada vez más te quitan la media hora y te dicen, pues descansa en tu casa, ¿no? Entonces será media hora de la trabajo. Entonces te la roban, te la quitan y se convierte en plusvalía para el capital. Es la plusvalía absoluta, ¿no? ¿Puedo borrar ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos para ir poniendo para explicar la cuestión de la plusvalía relativa. Ahora, por el contrario, además la plusvalía absoluta tiene como característica no involucrar la revolución tecnológica. Simplemente basta con aumentar el tiempo de trabajo, para que haya plusvalía absoluta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una jornada de trabajo en 8 horas. Donde el supuesto es que 4 horas constituyen tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Que son supuestos. Y el tiempo de trabajo excedente no remunerado, o sea, esto para simplificar voy a poner que es igual al salario y esto es igual a la plusvalía. Ahora, esto es la jornada, cuando se prolonga la jornada de este punto hacia acá, por ejemplo, se convierte en una jornada de 8 o 10 horas, hablamos de que hay una producción de plusvalía absoluta. Si ustedes se fijan, se mantienen constantes las dos magnitudes, la magnitud A y la magnitud B. Por el contrario, la plusvalía relativa consiste en reducir la magnitud A para incrementar la magnitud B, manteniendo constante la magnitud absoluta de la jornada de trabajo. Es decir, claro que puede aumentar, pero es para explicar el mecanismo. Si ustedes se fijan en este ejemplo, sigue siendo de 8 horas, pero ahora son 2 horas que equivalen al tiempo de trabajo necesario y 2 horas que se ganan más para el trabajo excedente no remunerado. O sea, el tiempo de trabajo disminuyó a 2 horas. ¿Qué quiere decir esto en términos reales? En 2 horas el obrero reproduce su salario. Antes en 4, ahora en 2. ¿No? Y la plusvalía que ahora se afronta el capitalista aumentó de 4 unidades a 6 unidades. Quiere decir entonces que la tasa de explotación de trabajo aumentó. 4 antes producían 4, ahora 2 producen 6. ¿No? Esta es la definición que da Marx básicamente de la plusvalía relativa como la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo al mismo tiempo que se aumenta la magnitud del tiempo de trabajo excedente que no se remunera al trabajador o plusvaloso, ¿sí? Pero ahora bien, per se, para que se dé una plusvalía relativa, dice Marx, Y aquí está el quid pro quo de toda la de la explicación de la sociedad relativa, que a veces no se entiende, es que para que pueda darse esa operación del tiempo de trabajo, de la reducción del tiempo de trabajo será socialmente necesario para la producción, tiene que afectar, ojo, muy importante, a ramas, sectores, mercancías, elementos que integran el valor de la fuerza, el fondo de consumo del valor de la fuerza de trabajo. ¿No? O sea, yo puedo descomponer mi parte A, o sea, el salario, lo puedo descomponer en términos, por ejemplo, de cuántas calorías requiere la fuerza de trabajo diaria para subsistir, el pago de vivienda, puedo meter la alimentación, o sea, todo eso es una suma que me va a decir, bueno, la suma me da 100, con 100 yo reproduzco mi fuerza de trabajo y para extender la constitucionalidad de mi familia, de los pueblos de su familia, con 100 pesos tú te reproduces diario. Vamos a contar. Con 100 tiene, ¿no? Esos 100, en el primer ejemplo, 100 del dinero lo tengo en 4 horas. Pero resulta que en el ejemplo después se hace introducción de tecnologías que afectan el valor de cada uno de los componentes de ese fondo de consumo obrero. De tal manera que la suma total de las reducciones de cada uno de los componentes se va a traducir en que en 2 horas yo reproduzco mi fuerza de trabajo. Es el mecanismo básico de la producción de plusvalía relativa. Es el mecanismo, digamos, idóneo, auténtico del capitalismo histórico. Y es hacia donde tiene el capitalismo, sin anular las otras formas, ojo. No anula la extensión de la fuerza de trabajo, no anula, por ejemplo, la intensidad del trabajo, ¿no? Que es un método de producción de plusvalía relativa, sí, solo sí, se generaliza el conjunto de las ramas y llega a afectar el fondo de consumo de la fuerza de trabajo. Dice Marx, si se hacen revoluciones tecnológicas y no se afecta el valor de los elementos de la clase obrera, o sea, las mayorías, que viven a costa del salario, ese valor queda intacto. Se produce una, aquí está, por ejemplo, que en esta discusión, puedes aumentar la productividad del trabajo a partir de aumentar más valores de uso, pero no más valor, no más los valores. Piensa la contradicción. Aquí estamos trabajando con la categoría valor de uso y valor de cambio, ¿no? Es decir, si se introduce una tecnología, por ejemplo, en ramas que no producen para el valor de la fuerza de trabajo, automóviles en México, que no los compra la clase obrera, ni el campesinado, ni la clase que vive de la venta de su fuerza de trabajo, si se hacen revoluciones tecnológicas profundas, por ejemplo, se aplica automatización flexible en el proceso de trabajo de la industria automovilística, se introduce la robótica, se mejoran los materiales a partir de la ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lleva, por ejemplo, a que en la época de Ford, creo que eran 4.000 horas para producir un automóvil de Ford, el modelo T, ahora creo que son en una fábrica altamente automatizada, en cuatro minutos produce un automóvil, ¿no? O sea, se potenció infinitamente, pero no afecta el valor. Hay más automóviles y baja el valor porque el mismo valor se reparte entre más automóviles. Y eso explica ya lo que yo decía. A veces se confunde la productividad del trabajo con la producción, con la intensidad y con la producción de valor. No sé si quede claro. Sí. Entonces, esto al no afectar el valor permite que siga habiendo, digamos, el mismo consumo o que incluso aumentar el consumo. Claro. Por un lado, y por otro lado, no significa, si yo, por ejemplo, si un empresario produce, en vez de 10 coches, produce 20, fíjense, pero no porque aumente el valor, sino bajó el valor porque el mismo trabajo o un menor trabajo produce 20, por tanto es más productivo, pero el capital no baja los precios. ¿Me explico? Lo lógico sería que si ahora produces más, bajes tus precios. pero como son precios de monopolio generalmente, entonces vamos a poner que el coche costaba, cuando se producían 10, costaba 100. Cuando produce 20, 20 siguen costando 100, entonces se produce otro concepto que no he trabajado aquí, lo voy a meter aquí. Ya hablé masa de plusvalía, tasa de plusvalía y tasa de explotación. Ahora, tasa de ganancia, y agrego tasa de ganancia extraordinaria. Se obtiene una tasa extraordinaria de trabajo en virtud de una apropiación de esa rama, de esa empresa, de la plusvalía social, que no implicó de suyo aumentar la masa de plusvalía en el mundo. ¿Sí queda claro eso? Rápido, recapitulando, esta es la segunda característica de dialéctica de la descendencia, de nuevo, María, que sí. El intercambio es igual, de primero de integración, no sé dónde después mencionar. ¿Sí se está pasando? Sería por ahí, ¿no? Okay. La tasa de ganancia que se obtiene por este mecanismo que estoy señalando, ¿no? O sea, debido a ese movimiento que implicó que la misma masa de trabajo produjera, sin disminuir el valor de la fuerza de trabajo, más mercancía, ¿no? Con el efecto que efectivamente plantea, aumenta el consumo, por eso vemos que aumenta el consumo. Pero eso no es un consumo, ¿cómo diremos?, cascarón. O sea, no el hecho de que aumente el consumo, la masa, digamos, de mercancías implica la que aumentó la masa de plusvalor, incluso puede aumentar el consumo y caer la tasa de ganancia, porque cayó el plusvalor. A ese problema ya voy ahorita, ¿no? Bueno. Es una cuestión muy compleja e interesante, ¿no? No se puede ver a simple vista, pero es un mecanismo que hoy estamos viviendo en escala muy importante. Es decir, la relación entre producción y consumo, ¿no? Finalmente. Ahora, pero el capital no busca aumentar el consumo, sino lo que busca el capital, creo yo, y lo plantea Marx, lo plantea Mannes, lo plantea Lenin, lo plantea los teóricos contemporáneos, es aumentar la plusvalor, o sea, aumentar la dimensión B. Pero fíjense el absurdo del que está el capitalismo. Resulta que para constantemente tiene que reducir esta magnitud. Vamos a seguir con el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de aquí le bajo a una unidad. El sistema entonces llegó a una infinitesimal aumento de la productividad. Una unidad ahora produce 7 unidades. ¿No? Por lo tanto, en una hora, el obrero, por ejemplo, quiero suponer que el obrero inglés, que es más desarrollado, su modo de producción, su sistema de trabajo, sus herramientas, produce y reproduce su valor en menos tiempo que el mexicano o el brasileño, y más aún que el haitiano o el hondureño, ¿no? Fíjense ustedes, qué mundo tan maravilloso, ¿no? Ya logró el sistema que una sola unidad produzca su valor, ¿no? ¿Pero qué pasa si doy el siguiente paso? Todo esto lo convierto en trabajo y servicio, o sea, en sus valores. O sea, anulo a la fuerza de trabajo. ¿Sabe qué pasa? El sistema se desploma. Y es lo que está pasando hoy en día. O sea, hay una parte, una reflexión teórica de Marx en los Gundrisch, ¿no? Que es un texto anterior, que a mí me parece maravilloso, ¿no? La reflexión que hace Marx. Se lo voy a sintetizar. Él dice que supone dos esquemas. Uno, en donde no hay aumento, no hay revolución tecnológica y aumenta el tiempo de trabajo, la jornada laboral, etc. Y otro donde sí se da la posibilidad relativa, o sea, aumento de la tecnología, reducción del capital de la fuerza de trabajo. Y dice, y más demuestra que, fíjense, si sigo bajando yo mi esquema, estadísticamente es posible, pero realmente es posible, porque entonces ya no hay quien produzca el valor. El sistema entonces entraría en ese pues, valor que creo, como un avión supersónico y una composición orgánica del trabajo para llegar a que lo pilotee un solo hombre, pero ese en términos de horas, de trabajo complejo, equivale a millones y millones de unidades de tiempo socialmente necesario para producir ese avión, ¿no? Y de ingenieros y de técnicos, de historia, para hacer ese avión que lo vemos volar, ¿no? Pero ese avión sin piloto no sirve para nada. O se puede pilotear desde abajo, sin ser humano se cae, ¿no? Bueno, entonces resulta que Marx dice que lo que era al principio un incentivo para el capital era hacer la revolución industrial. Por cierto, la primera revolución industrial que marca, dice Marini, el paso de la producción de plusvalía absoluta a la producción de plusvalía relativa por la reducción del tiempo de trabajo excesivamente necesario y el arribo del sistema de las máquinas, ¿no? Ahí podemos encontrar el primer vestigio orgánico de la producción de plusvalía relativa. Dice Marx que cuando se da esto, llega el momento en que la propia revolución tecnológica se vuelve superflua para el capital, porque entre más revoluciones, más desplaza fuerza el trabajo, sí crea más mercancías, pero solito se pone jarakiri porque ya no está produciendo valor y plusvalor. ¿Me explico? La masa actualmente, digamos, ¿cómo lo traduzco en este libro? Por ejemplo, la masa de plusvalor se ha reducido infinitamente, ¿no? ¿Y qué tenemos al frente entonces? Tenemos un sistema que se cuasi estanca, dicen los economistas, y se precipita, como estamos viendo, a una recesión que casi, yo nunca fui trotskista, ¿no? Pero casi le da la razón a Trotsky cuando hablo de la reducción permanente, en el sentido de que el capitalismo casi estamos ingresando a una fase permanente de crisis, de estancamiento, de recesión, ¿no? Y en su lugar, ¿qué queda? Aquí es donde yo engancho Marín, ¿no? En los textos. A ver, entonces la plusvalía relativa, siendo el eje del desarrollo del capitalismo occidental avanzado, hoy es insuficiente para reproducirse a sí mismo y por tanto tiene que introducir en sus sistemas de producción la superexplotación de la fuerza de trabajo que antes era privativa de las economías dependientes y periféricas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez más tiene dificultad. O sea, ha despedido tanta fuerza de trabajo, vean los índices de las tasas de desempleo en Europa, son brutales, ¿no? Por países, por regiones. Y a la par, el ejército industrial de reserva, a la par presiona a los ciudadanos que están trabajando a trabajar más, a ganar menos, y intensificar su trabajo, ¿me explico? ¿No? Y a los sindicatos aceptar situaciones leoninas de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, absurdos, incluso jurídicos, como el que se acaba de hacer en Grecia, que a mí me parece criminal, legalizar la venta de productos desactualizados, compañeros, porque son más baratos. Y la gente va ahí, vean las colas, en Estados Unidos ya por ahí va la cosa, ¿no? Pero es legal en Grecia. Hicieron la reforma laboral, constitucional. Entonces ahora la gente que está hambriada, haciendo cola, ahora va y puedes comprar medicinas o alimentos, caducos. ¿Entiendes? Bueno. Es decir, la fuerza de trabajo, ¿no? Pero aquí también. Pero no legal. Está en el metro. No, pero no legal. No, aquí lo grave es que si aquí también, yo, pero aquí no se da una ley que diga, se permite. Entonces es ilegal. Aquí sí, pero en Grecia hicieron una reforma, lo estoy diciendo, donde legalizaron. ¿No? Imagínate, ¿no? No, aquí pasa todo lo mismo, pero esto es una cosa legal y lo ilegal. Nada, es un ejemplo, ¿no? Y les puedo poner múltiples ejemplos que uno capta, ¿no? De hecho, esa fue una de las cosas por las que las medicinas de patente perdieron las patentes y se volvieron genéricas. Que no similar a genéricas, porque empezaban a cambiar de la fecha de caducidad y en lugar de decir 11 de mayo del 2011, decían 11 de mayo del 2015. y esa fue uno de los motivos por los que se pierde, pero porque no podía ser legal, todavía no está legalizada aquí. Entonces, la genérica, pues los hacen mucho más económicos, mucho más todo, y se acaba esto de poder estar vendiendo medicinas caducas con otras cosas. Es que lo grave es que, yo lo que estoy diciendo son las aberraciones de un sistema de cosas que digamos, que ya te legalicen eso, ¿no? El salario por pieza. Sí, porque yo lo más rico que digo es que está legalizado, que es distinto. Yo creo que también nada más que no se ha regulado. Yo no conozco ninguna ley que diga que se permite comprar artículos. Pero ¿por qué digamos que inclusive esos lugares tienen hasta corrupción? Porque están violando la ley y porque hay corrupción, pero no está legalizado. Bueno, a ver, ustedes no saben, ¿verdad? No, o sea, no está legalizado. Es lo que hacen. Es ilegal, sí, como no. Eso es, no, lo que estoy diciendo es que en Grecia se ejerció una ley, ustedes son abogados, y ya se permite, entonces les vale gorro, como dice el compañero, ahora sí mete toda la porquería por el veneno, ¿no? Usted sabe lo que es comer productos caducos, y más que son estos años. Como cuando uno va al Walmart, ¿no? Y compra la carne, que dice, consúmase antes del 15 de abril. Preferentemente. Es 13 de abril y la carne ya está verde. Entonces, la cuestión es que tú ya la compras, no, pero verde de descompuesta, no verde de que chupa el agua, porque cuando chupa el agua se pone en problemas. Pero la cuestión es, ahí lo que Walmart hace es apostarle a que de las 20 personas a las que se las venda, ninguna se va a enfermar. Y si una se enferma y te sigue un procedimiento legal por haber vendido el producto que estaba descompuesto y todo, pues pagas un poquito, ¿no? Pero ya vendiste 20, y de los 20 que vendiste, lo que pagas es lo que pagó incluso la persona. Entonces, es ilegal, pues, pero mientras se siga manteniendo un sistema que permite la ilegalidad a un precio menor que el la sanción, pues, se va a seguir haciendo. En fin, una serie de cuestiones que vemos hoy anómalas, terribles, digo, para las clases obreras de Europa, y que se explican por eso. O sea, el capital tiene que buscar la forma. Por ejemplo, se han decretado en Portugal cuestiones que se han decretado, por decreto han bajado los salarios. Es más, los teóricos de la dependencia hoy se quedarían estupefactos al ver que los salarios medios portugueses están por debajo de los salarios medios argentinos y brasileños, como reales. O sea, lo que es el poder adquisitivo real del trabajo. Y Marx dice entonces, para ya terminar esta parte, esta idea, entonces toda revolución tecnológica se vuelve superflua para el capital. Es como que se hace el jarakiri, que la revolución tiende a reducir todavía más la masa de trabajadores que poníamos, que es el número multiplicado por la tasa de plusvalía, a bajar la cuota de plusvalía y, por tanto, presionar a la baja la tasa media de ganancia del sistema, ¿no? Y eso hace que el capital entonces fluya a los bancos. Es un círculo vicioso, por eso crece el capital ficticio. Inmobiliario, la especulación en por ejemplo, los energéticos, ¿no? En las materias primas, en los alimentos. El capital se va moviendo, ¿no? Por ejemplo, vino la crisis inmobiliaria de 2008-2009 en Estados Unidos, y ¿qué hicieron los capitales? Se movieron a las materias primas y a los alimentos. Y los pues aumentaron, y países como Brasil, Argentina, crecieron, porque son países especializados en la producción primaria, exportadora, y hubo una coyuntura de aumento, que ahora al contrario, hay una coyuntura que afecta a estas economías, sobre todo con un complejo cambio que se dio con la dependencia que ahora muchos países como Brasil tienen de China, ¿no? Pero todo ese movimiento estructuralmente obedece a estas leyes que estamos planteando de manera esencial. En la superficie, bueno, está el comercio, pero esencialmente están estas categorías, digamos, y fortalece entonces la nuevamente el sistema, no le queda otra más que incrementar la exportación del trabajo de la parte de la clase trabajadora que queda trabajando en las fábricas, en las empresas, en los servicios, y acudir entonces ahora a apropiarse, como dice Marini, expropiar parte del fondo de consumo de las clases trabajadoras. Un ejemplo, y que tiene que ver con el derecho, las pensiones, ¿no? Privatizadas. Ahorita me trataban de informar que estamos acumulados todos los porque perdieron en la bolsa, ¿no? Es decir, se privatizaron. No, no la privatizaron. Bueno, nos arrebataron parte de nuestro fondo de vida, de consumo, ¿no? Incluso futuro. Es un ejemplo. Cuando dicen, te vamos a aumentar de 30 al 32, el ICR, es empobrecernos más a quienes somos asalariados, no sé para qué, ¿no? Ellos dicen que para invertir en beneficencia social, yo lo dudo, ¿no? Completamente. Yo suponiendo, sí. yo vengo coordinando esto de las mejores, yo tengo 15, 14 años. Entonces, me fui a pedir un préstamo a la FORE, ahora con esto, por ejemplo, y todo eso. Pero me dijeron, y justamente con esa relación, me dijeron, es que ahorita el gobierno invirtió, me dieron una hoja con lo de los huracanes, y se perdió la bolsa de sí, ¿no? O sea, ya te liquidaron. Es una expropiación, ¿no? Del fondo de consumo. En Europa está pasando eso. Por ejemplo, el último decreto que hicieron en Grecia es aumentar la edad de jubilación. Aumentarla. Reducir la pensión, pero además, si el obrero quiere jubilarse antes, sí, pero te pago la mitad, ¿no? Es lo mismo aquí con la todo es ir sobre, o sea, eso no se veía, por ejemplo, en la época de antes de la crisis, ¿no? De 2008-2009 en Europa, 2008-2009 en Europa, pero hoy estamos viendo cómo el mecanismo de la superexplotación del trabajo, que consiste en expropiar parte del fondo del valor de la fuerza de trabajo, se está instalando y extendiendo en los países avanzados, ¿no? Esto no tiene más que profundizarse. Yo no veo salida capitalista a esto. O bien que hay una recomposición de las luchas obreras, que creo que en algunas partes la está viendo, el sujeto que empiece a frenar esto, ¿no? Si no es así, compañeros, la barbarie ya está instalada, pero viene todavía más preciosa, ¿no? Bueno, entro en cooperación rápidamente para que tiene que ver con el tema, ya para avanzar en esto, rápidamente capítulo 11. Aquí yo hice una síntesis porque justamente me interesaba trabajar más en este concepto de cooperación relativa. La premisa base, es la base fundamental de la producción capitalista, es el obrero colectivo y no el individual. Para Marx es lo que él llama, a esta colectivización del obrero individual y su conversión en obrero colectivo es lo que Marx llama cooperación simple. La cooperación es una forma universal de todos los modos de producción, no es solamente del capitalismo, de todos los modos de producción de vida y de trabajo. Sin embargo, Marx se centra en la cooperación dentro del capitalismo, no en otra forma, ¿no? Bajo la forma de trabajo asalariado o de la tendencia creciente a asalariar a la fuerza de trabajo, por ejemplo, a las comunidades originarias, a las cooperativas y a los seres del mundo del trabajo que no son asalariados. Hay una presión a asalariarnos. Y obviamente que para asalariarte tienes que estar despojado de los medios de producción, o sea, el capital constante. Por oposición, por ejemplo, a toda la antigua producción, al antiguo trabajo artesanal, ¿no? Hay un libro, yo se lo recomiendo, de Harry Braverman, es un obrero inglés, que escribió, que se llama Trabajo y Capital Monopolista, que publicó una ya desaparecida editorial que se llama Editorial Nuestro Tiempo. Hace una historia, pero muy, hace un análisis, sobre todo del trabajo artesanal de Estados Unidos, el fordismo, ¿no?, y la crisis, desde el punto de vista de la sociología del trabajo. Sí, Harry Braverman, con V, Braverman, Sabe Grande, UV, Trabajo y Capital Monopolista. Es un libro de veras. Ese y también El Taller y el Cronómetro de Benjamin Coriat, que es un autor de la Escuela Regulacionista Francesa. Sí, es Harry Braverman, ¿no?, Trabajo y Capital Monopolista, y luego Benjamin Coriat, así, Coriat con T, El Taller y el Cronómetro, es un librito que publicó Kim, siglo XXI. De verdad vale la pena leer esos libros, sino una edición de este cambio del mundo artesanal al mundo industrial, de manera muy particular en Estados Unidos. Con la cooperación cristaliza la contradicción entre el proceso social de producción y de apropiación privada de las mercancías por parte del capital. Fíjense, se reúnen a los obreros expropiados de sus condiciones de vida y de producción, y es un individuo que los socializa, y es un individuo el que es dueño de esa fábrica y de los dueños de producción. Contradicción, esto es una contradicción flagrante entre el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso, que explica la utilidad de un producto para satisfacer necesidades humanas, y el valor de cambio, que es el mecanismo de oferta y demanda para comprar y vender las mercancías útiles para la fuerza de trabajo y para la vida en general, ¿no? La cooperación es la reunión y subordinación bajo el dominio del capital de un conjunto de productores individuales que por ello mismo dejan de ser independientes. Para ello, la cooperación es el punto de partida de la producción capitalista y representa el proceso de conversión, ojo, del obrero individual en obrero medio, social y colectivo. Ya no es el carpintero, el bolero, el ojalatero, el picapiedrero, ahora es el obrero como un coágulo de fuerza de trabajo global, lo que interesa al capital. Marx destaca las siguientes ventajas de la cooperación simple, ¿no? Una, yo señalaré la simple. La cooperación incrementa la productividad del trabajo y, por tanto, se convierte en un factor productor de plusvalía relativa. Dos, incrementa la velocidad de desgaste del capital constante. O sea, un obrero, por ejemplo, que trabaja con una máquina, no es lo mismo que sean 10 obreros que trabajen con la máquina. La máquina, si se iba a agotar en un año, o sea, a agotar en un mes, o en un día, ¿no? El capital requiere que se consuma rápidamente los medios de producción, porque repone el capital invertido y lo vuelve a rendir. Y entre más tarde en el tiempo, la reposición del valor de los medios de producción, más pierde el capitalismo, o más tarda en reponer su capital, eso está claro, ¿no? Y por tanto, al acortar el tiempo, lo que se llama en economía el tiempo de rotación de capital fijo, constante y circulante, aumenta la tasa de ganancia. La cooperación produce el aumento de la relación del trabajo y de la producción. Es lo que llama Marx la fuerza masa del mundo del trabajo, se potencia, ¿no? Está claro también, ¿no? Incluso en el mundo socialista o en el mundo comunitario. Lo vemos en las grandes catástrofes, ¿no? O las grandes crisis, cuando el colectivo social, zapatista, TNMST en Brasil, etc., se interrelaciona y trabaja, o piensa inmediatamente que un solo o dos personas. Entonces, se crea una fuerza masa, o una fuerza de masa, dada por la cooperación. Como en todo colectivo, por ejemplo, en una orquesta, pone más esto, la cooperación simple, bajo su forma capitalista, convierte al director en un capitalista, que coordina e impone el ritmo y el trabajo y el ritmo de trabajo a cada uno de sus miembros, ¿no? O sea, quitamos al director de orquesta y ponemos al capitalista, ¿no? Sea directamente el capital o a través de sus gerentes o burócratas. Finalmente es una prolongación, como dice Marx, del capital, ¿no? Un gerente hace funciones del capital, ¿no? De esta forma, todas las ventajas manuales y cognoscitivas del trabajo individual, la cooperación las transforma en ventajas para el capital y para la producción de plusvalía. O sea, la cooperación organizada en la fábrica capitalista constituye un factor de protección de los conocimientos y de la subjetividad de los trabajadores. Hoy el toyotismo moderno tiene una forma que se llama los equipos de trabajo en las fábricas. Si ustedes van a la planta, se meten a la planta del automóvil toyotista, hay una sala, no, está chiquito, hay una sala, está muy bonita, hay café, hay galletitas, hay todo. Ahí se reúne el colectivo obrero. A cierto tiempo de turno de trabajo, pero no a discutir los obreros, los obreros, a discutir los de la producción, pero hay ya unas terminales computarizadas. Entonces, por ejemplo, aquí nos reunimos todos, y cada uno narra, por cierto, que yo tuve este problema, o de esta galería, todo eso, ya hay unos códigos, unos software computarizados, que a la par, el software se enchufa directamente aquí a la terminal y eso va a la gerencia. Y ahí entra el proceso científico, por eso es organización científica del trabajo, para inmediatamente esas mejoras, que son parte de los conscientes obreros que no se pagan al colectivo, traducirse hacia atrás en las mejoras de la producción. Y eso para el capital se traduce en pesos y centavos. Es un ejemplo. Equipos de trabajo y otras mejoras y otras formas del toyotismo, como el Kanban, el Yosentan, ahora ya no se ven en el carro, tú vas a aquí a la mitad, ¿no? Aquí enfrente. Oiga, quiero un carro. Así, le cuesta tanto. Él habla a la compañía, ¿eh? Ahora está con mi esposo, sí. Oye, pues preparan un coche y tal y tal. Y antes no, antes el fordismo tenía miles de coches parados ahí, vendibles. Y primero se producían y luego se vendían, no sé, al revés. Ahora primero te los venden, los que los produzco. Se llama Just in Time, ¿no? La producción justo a tiempo. Bueno. Coriat, el mismo autor, tiene un libro que hizo posteriormente que se llama Pensar al revés, ¿no? Publicado por Siglo XXI, estudios sobre la organización toyotista del trabajo en Japón, ¿no? Que me puede servir para ilustrar cómo los japoneses, que son tan inteligentes para la producción capitalista, no para otras cosas, se apropiaron del management norteamericano, pero pensaron al revés, entonces innovaron a partir de Ono, que es el ingeniero de la Toyota, antes Toyoda, innovaron el toyotismo, o onismo, entonces se equipara como paradigma al fordismo, ¿no? por oposición. Es un tema interesante en sociología del trabajo, pero que tiene sus formas jurídicas, ojo, ¿no? No hay que perder eso de vista, ¿no? De esta forma, las ventajas manuales, bueno, ya lo dije esto. Ahora, ya esto es lo que en cuanto a la cooperación, ¿no? En el capítulo siguiente, que yo creo que todos lo tienen ustedes que leer, ya no me da tiempo a mí, el capítulo 12, Marx estudia, ojo, la conversión de la cooperación o la fase cooperativa del capitalismo, como la infancia del capitalismo, cooperación simple. Luego hay una parte que menciona en el texto, cooperación compleja, que ya es cuando se articula más el trabajo en torno a la máquina. Luego, el paso de la cooperación en general, simple y compleja, a la manufactura, o fase manufacturera del capitalismo, y por último, en el capítulo 13, la gran industria. ¿Se fijan ustedes cómo va Marx así? La gran industria, por el capítulo 13, que será bueno que lo leyeran, es la síntesis dialéctica del arribo del capitalismo a la etapa de predominio del modo de producción capitalista, de las máquinas y de los sistemas automatizados para producir a partir de la sujeción y o subordinación, subsunción le llaman el Marx en algunos textos, como en el que mencionaba el compañero que se fue, de Hegel, en la crítica de Hegel, ¿sí? Y en los manuscritos económicos filosóficos del 44, etcétera, y en el capítulo 1, el primer tomo, el fetichismo de la mercancía, donde habla de la deshumanización, vamos a decir, del obrero, a partir de incorporarlo como un tornillo al sistema de máquinas. Actualmente es peor, ¿eh? Porque tenemos informatizado con máquinas, herramientas de control numérico, informatizadas los procesos de producción, ¿no? El ser humano que trabaja, dice Ricardo Antunes, por ejemplo, en el caso de Brasil, autor contemporáneo, es un ser, ¿no?, que queda subsumido en el proceso de informatización del mundo del trabajo, al grado de que han surgido ya categorías de lucha, ¿no? Por ejemplo, en España, en el Estado español, ya se habla del precariato social, ¿no? Una categoría que está precarizada, sin derechos laborales, golpeadísima, informatizada, etc., ¿no? Y ya sacan las mantas. A mí tocó en Galicia, en el Estado español, ver marchar miles de obreros, ¿no?, bajo las consignas no a la precariedad social, ¿sí?, ¿no?, que es el símbolo de estos tiempos. Yo diría que hay tres símbolos. Flexibilidad, ¿no? ¿Qué significa la flexibilidad? Cito un autor, Robert Boyer. Quitar, así muy sencillo, quitar todos los obstáculos al capital, a la libre movilidad de la fuerza de trabajo, ¿no? Te quito prestaciones, te quito derecho, todo lo que estorbe. Por ejemplo, en la ley se bajó la cuestión de los accidentes de trabajo, ¿no? Lo que se llama, cuando el capital te despide, el pago por despido, los costos. El empresario me lucha constantemente, entonces sabes que pues ya no sean 5 años, sea un año, ¿no? Las tasas, te bajo en tasas en enfermedades, o sea, todo eso, ¿no? Quitar la libre movilidad, eso es la flexibilización de la fuerza de trabajo. Quitar todos los obstáculos de orden económico, social, político, jurídico, legal, a la libre movilidad de la fuerza de trabajo. Segundo. El otro elemento es la precariedad del mundo del trabajo, que ahora es cada vez más amplio, y que no solamente es de categorías bajas, como dicen algunos sociólogos del trabajo, del mundo del trabajo, sino que ahora cada vez más permea incluso el sector científico. Aquí la universidad, el 85% del personal académico es trabajador precario, para cada pronto. En Pemex, el mundo del trabajo transitorio es precario, ¿no? Y son los primeros que van a estar despedidos, por cierto, ahora con la privatización. Precariedad monumental del mundo del trabajo. ¿Cuál es el eje de la...? Fíjense aquí rápidamente, un amigo mío, que en Brasil, que se llama Giovanni Alves, que es sociólogo del trabajo de la Universidad de Sao Paulo, especialista en esto, él en un texto hace una diferenciación entre precariedad del trabajo y precarización del trabajo. Y dice algo que a mí me gusta mucho. Dice, esencialmente, el trabajo, todo trabajo asalariado, desde el siglo XV hasta ahorita, es trabajo precario, por más derechos que tengas, ¿no? Porque finalmente, están arrebatando tu trabajo, ¿no? El capitalismo, no hay justicia. En ese sentido, puedes ganar mucho, puedes tener las prestaciones, el seguro de los hijos, ¿no? Pero siguen explotando, o sea, el concepto de explotación no cambia, ¿no? Y la precarización del trabajo, dice este autor, es el proceso de actualización de la precariedad a las condiciones contemporáneas. ¿Y qué implica hoy en día? Y no lo digo yo, lo dice la OIT, lo dice la CEPAL. ¿Qué implica hoy la precarización? La disminución y o anulación de los derechos sociales, jurídico-legales de los trabajadores. Entonces, a la flexibilidad, ya para terminar, a la precarización, le vamos a agregar otra categoría perversísima, en la cual cada vez más se envuelven sectores de la población mundial, que es la informalidad del mundo del trabajo. Cada vez más los trabajos son informales, de tú a tú, ¿no? Se sigue explotando el logro colectivo, pero ahora con, por ejemplo, condiciones de trabajo individualizadas y o informalizadas, ¿no? Vean ustedes las estadísticas. Está aumentando en todo el planeta, a pesar de que hoy el mundo del trabajo es mayor que hace 20 o 30 años, contrariamente a los autores del fin del trabajo, pero se está la parte de la población que tiene acceso al trabajo productivo, a las distintas modalidades de trabajo productivo, lo hace, pero en condiciones cada vez más informales, desde el punto de vista social, desde el punto de vista material, ¿sí?, desde el punto de vista jurídico, ¿no? La informalidad va permeando. Creo que muchos que estamos aquí han sido sombras de esta cuestión. Y lo más grave es que esto está en las legislaciones laborales a nivel mundial, Unión Europea, ¿no? Se está legalizando, es lo que yo les acompaño. Es muy distinto ser precario legalmente o legalmente. Porque por lo menos si es precario, puedes ir ahí a pararte con una pancarta, ¿no? Pero si es legal, llegan y te apalean. O sea, sí hay un peso muy importante en la legalidad, ¿no? Bueno, los maestros están luchando constitucionalmente, lo hacen y aluden al derecho de insurrección de la Constitución. Pero el día que se cambie eso, pues ya directamente llegan las tropas y los masacran, ¿no? Como lo hicieron hace poco en sectores africanos en Sudáfrica, ¿no? En Brasil. No, pero en Brasil también hay una legislación laboral. En Río de Janeiro. Pero lo que quiero decir es esto, que esas son arbitrariedades de la represión, etcétera. Pero es muy distinto, a ver si me explico, ¿no? Si tengo los límites de la exigencia. Exacto. ¿No? Aquí se pueden exigir ciertas cosas, se pueden solicitar ciertas cosas, que en caso de que esta reforma se dé, ya no se pueden exigir más. Exacto. Los límites se mueven para que puedas exigir menos o puedas exigir otras cosas. Mira, por ejemplo, vamos a poner. Tú, ahorita existen las juntas, ¿no? De conciliación arbitral. Yo sé que son burocráticas, no, etcétera. Pero por lo menos, si te das una injusticia en tu empresa, vas allá, levantas un acta y algo puedes hacer, más sigas con compañeros. Pero si de pronto, por ejemplo, la ley que decía que desaparecían las juntas, etcétera, la propuesta, y no sé si finalmente quedó, creo que no. Imagínate entonces que era prácticamente, jurídicamente se llama la indefensión, pero legal, jurídica. Entonces te apaleo legalmente, explico, ¿no? Por lo menos aquí te apalean y puedes decir, por ejemplo, ahora que sale que este gobierno ese que reprimió, ¿no?, y hoy están apurando salud que van a castigar, están reconociendo que hubo, pues no es eso, sino que no deben de haber usado el gas lacrimógeno, el gas pimienta, ¿no?, que no debe haber introducido sectores de, ¿cómo se llama?, civiles, o sea, legal, la propia, ellos mismos violaron su legalidad, pero ¿qué tal si de pronto legitiman el uso de las pimientas? ¿Me explico? Entonces, estamos en un momento, yo no quiero ser negativo, ¿no?, o sea, pero sí creo que estamos en un momento que yo le llamo, digamos ya finalizando, el proceso del metabolismo de la barbarie, ¿no? Que así estoy intitulando un trabajito que estoy haciendo sobre el trabajo, pues no veo otra, ¿no? Pero eso no significa que ya estamos extintos, ¿eh? Yo creo que se abren las pautas para cambios por parte de la humanidad y de la clase, y sobre todo de los clases trabajadores a nivel mundial, nacional y por supuesto a nuestro país. Pues aquí lo dejaríamos hasta el 3, ¿no? ¿Mandé? Sí, que tenemos hasta el 3. Ya está el 3. Sí, ya terminé, ya. Exactamente, 10 para las 3. ¿Sí? ¿Existe alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna? Bueno, no sé si hay una respuesta, pero me parece interesante la pregunta. ¿Cómo? Economista, o como no abogado, no, no, ¿cómo se ve el papel del derecho en el desarrollo del capitalismo? Porque hay una pregunta para mí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el papel del Estado social y de la legalidad, digamos, de ejecutiva, por llamarlo, en el desarrollo del capitalismo? Sobre todo en momentos de tensión. Mira, yo te voy a decir en general, porque ya no hay tiempo, el derecho para mí es parte de una superestructura de la sociedad en general, ¿no? Pues el derecho romano, el derecho consuetudinario en Inglaterra, corresponde a esa sociedad, a esos procesos históricos, ¿no? El derecho emanado de la jurisprudencia romana, por ejemplo, ¿no? Pero en general, el derecho, como la ideología, son codificaciones de las luchas sociales y de clases a nivel histórico, y la manera en que cuajan los distintos intereses en pugna y se juridifican en leyes, reglamentos y hasta llegar hasta ¿cómo se llama? Reglas, ¿no? Es lo que te puedo decir en general. Lo que estoy viendo ahorita, por lo menos para el caso de México, es que lo que yo llamo el patrón de reproducción y de acumulación de capital neoliberal dependiente requiere actualizar su superestructura jurídica y en particular la rama del derecho a las nuevas condiciones que está viviendo el capitalismo. Por ejemplo, cuando Peña o Villarreal dicen, es que México tiene que competir. Bueno, yo no sé para qué vamos a competir ni contra quién, pero vamos a poner. Pero para eso tienes que tener una fuerza de trabajo libre. Ojo, ¿no? Desde la óptica de ello. Entonces te aplico, por ejemplo, el outsourcing, ¿no? Para ellos es sano el outsourcing, la subcontratación de la fuerza de trabajo. Entonces yo lo que veo que se está actualizando la reforma laboral, las reformas, digamos, que han planteado, que no son reformas, son otra cosa, ¿no? Es para actualizar. Por ejemplo, nuestra ley federal del trabajo antes de esta reforma, que fue en diciembre, ¿no? En enero, en diciembre, correspondía a la vieja reforma, a la ley federal del trabajo. Igual que la legislación brasileña del trabajo pertenece todavía al viejo paradigma de la consolidación de las leyes del trabajo trabalista de 1948. Ojo, ha habido reformitas, pero no ha habido un reformón como la que hubo en Chile, que es la madre de todas las reformas liberales, laborales, en 81 con Pinochet. ¿Tuvo que? No, el laboral. Porque una de las apuestas que me entró con lo de la dictadura, con la educación, por eso está como está todo. Sí, no, pero me estoy refiriendo a la reforma, a este tipo de reformas que son neoliberales en materia de derechos laborales. La madre de todas las reformas fue Pinochet, y de ahí se desparramó. Lo que se está haciendo ahora es muy parecido a lo que se hizo sin dictadura en Chile, con Pinochet. Nada más en la reconstrucción histórica, aquí en la misma universidad, con el doctor Soberón, se pretendió justamente claro. Eliminar todos los derechos de los trabajadores para huelga, para todo eso, no nada más, y que fue la organización justamente de los sindicatos lo que impidió eso, pero ya estaba, ¿no? Pues por mi parte, muchas gracias. Gracias. Gracias. La productividad. Gracias. Gracias a usted, profesor. Ahí traigo estos libritos. Disculpe que me autopromueva, pero somos de la base, ¿no? Son de mi autoría. Yo ahorita tengo un libro en puerta del siglo XXI, pero siempre en las facultades no hay lana, ¿no? Me hicieron apoyar en la facultad, pero no todo. Entonces yo con estos libros que produzco, los vendo, en 100 pesos cada uno, son de diferentes títulos, y eso lo uso para la conexión que viene el próximo libro. Entonces, quien guste, traigo este de lo que se llama Los Rumbos del Trabajo, de 2012, Superexplotación de calidad social en el siglo XXI, es de 2010, este es de Córdoba.